esa cinturita. Para mí no más. Si de mí te marchas, lloraré de amor. Si de mí te alejas, buscaré otro amor. Y voy a buscar unos lindos ojos. El día que te tengas que marchar sin mí, por ti mis tristes ojos llorarán de amor. El día que te tengas que marchar sin mí, por ti mis tristes ojos llorarán de amor. Esos lindos ojos, para mí no más. Esa cinturita, para mí no más. Si de mí te marchas, lloraré de amor. Si de mí te alejas, buscaré otro amor. Y este es el sabor de la Tecnobanda Clave de Acapulco. Esa cinturita,